Creo que fue desde el domingo que me perdí. Yeah. Ni un instante para bloquearme, porque dentro de ese beat yo me encendí. Y encontrarme en este viaje, escuchando, delirando, nunca me sentí. You see my love, that is my give it up for the world. Mueve lo más, tu corazón lo sabe. Come join the love party. De los programas, pues de seguro están todos dormidotes ahí acostados, porque deben haber tenido una noche, pero fatal. Pero bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Nos tocó la de perder a nosotros, y pues bueno, tenemos que realizar este programa. Y yo quiero saludar a la gente que nos está escuchando, muchas gracias, qué bueno que hay gente despierta, gente comprometida con la radio, gente que le gusta escuchar la programación. Y qué mejor que nos vamos con música de algo pues tranquilo y algo también movido y algo controversial. Primero nos vamos con la canción que tengo de fondo, que es Kelly Clarkson. Esta canción se llama Because of You. Ustedes saben que Kelly Clarkson pues salió de un programa de concursos, el American Idol. Digamos que es de las más talentosas chicas que tuvieron este tipo de programas. De ahí nos vamos a ir con el señor Kanye West con la canción Love Lockdown. Una canción muy padre, muy movida y que se la recomiendo mucho. Pero de ahí nos vamos a ir con una canción verdaderamente controversial. Es la señorita Katy Perry con su canción Also Gay. Yo se las recomiendo mucho que las escuchen. Y ahorita regresamos. Recuerda que estás en la licuadora en el primer programa de este año 2009. ¡Saludos, Andresito! My heart so much misery. I will not break the way you did. You fell so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. It's not too long before you point it out. I cannot cry because I know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. I'm not afraid to. I keep it low, keep a secret code, so everybody else don't have to know. So keep your love. Can't wait for life, we're just racing time. Where's the finish line? So keep your love locked down, your love locked down. Keeping your love locked down, your love locked down. Now keep your love locked down, your love locked down. Now keep your love locked down, you lose. I'm not loving you, way I wanted to. I bet no one knew, I got no one knew. Said I'm through, but got love for you, but I'm not loving you way I wanted to. Gotta keep it going, keep the loving going, keep it on a roll. Only God knows if I be with you, baby. I'm confused. You choose, you choose. I'm not loving you way I wanted to, where I wanna. Maybe you should buy a happy meal. You're you're so skinny, you should really supersize the deal. Secretly you're so amused that nobody understands you. I'm so mean cause I cannot get you out of your head. I'm so angry cause you'd rather my space instead. I can't believe bleeding. Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Are we ready for Mr. Bob Seger? ¡Ay, qué barbaridad! Me está comentando aquí Don Pater, que bueno, Don Pater, para que todos lo sepan, Don Pater sí vino a trabajar, pero él se encuentra viendo todo lo que se va a presentar el fin de semana, que como ustedes saben, y si no lo saben, se los digo, el sábado 3 y el domingo 4, en punto de la 1 de la tarde, hora del centro de México, vamos a programar aquí en RadioVIP.com lo que son las 25 mejores canciones en inglés y las 25 mejores canciones en español del 2008. Además, vamos a repetir el programa del día lunes de la Cava de Pater, donde presentaron las mejores canciones que se han programado en dicho programa en el 2008. Y además, vamos a repetir el programa de Animation, donde se tiene programado que hagan algo, una especie de lista, en donde van a hablar sobre los mejores videojuegos, las mejores películas, las mejores animaciones del 2008. Además de que van a ver unas top lists de géneros específicos como rock, como salsa, creo que va a haber algo, ya no de pop, o no estoy seguro, pero creo que ya no va a haber algo de pop. En fin, de algunos géneros en especial, que va a haber una top list de las mejores canciones del 2008. Eso es lo que está haciendo el señor Pater. El de la voz, pues soy un duende, que no se dan cuenta. Saludos a Mark, saludos a la gente que nos escucha en toda la República Mexicana, en España, en Argentina, en la Unión Americana, que nos escuchan mucho, muchas gracias. Y bueno, vámonos con una canción que me encanta, que me gusta muchísimo, es de Kings of Leon, se llama Sex on Fire, y se la dedico a todos ustedes. Ahorita regresamos, estás en la licuadora en el primer programa del 2009, con el Duende. Now, you've got to live your life free. Sure. Yeah. Don't worry about it. Sound Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Bien, bien, bien, bien. Bueno, ya estamos acá de regreso en esto que es La Licuadora, en el primer programa de este año que comenzó, que es el 2009. El día de hoy es jueves, y como todos los jueves tenemos el programa de Vívela en Vivo. Hoy, como es un día especial, es el primer día del año, pues vamos a tener dos conciertos igual de especiales. El primero, el que se refiere a los señores de Timbiriche, que en este reencuentro que tuvieron y celebraron sus 25 años, pues les vamos a tener el concierto de Timbiriche. Y también vamos a tener el concierto de este gran grupo, esta gran agrupación mexicana que se llama Maná. Así que también les vamos a presentar el concierto de este grupo de Maná. Los conciertos de Vívela en Vivo comienzan, como ustedes saben, normalmente a las 10 de la noche. Pero por estas fechas hemos ido adelantando, y para poder programarles dos conciertos, pues bueno, empezamos a las 8 de la noche. Así que yo los invito hoy, en punto de las 8 de la noche, Timbiriche y Maná en Vívela en Vivo. We'll be right back.

Michael Sebercaus. Y estás escuchando Radio VIP, Reverencia en Radio Virtual. Ya estamos acá de regreso, solo me resta pues agradecerles y despedirme, porque el día de hoy me acompañaron. Sé que es un día difícil, tan difícil que bueno, el titular de este programa no llegó, pero bueno, les agradezco mucho de verdad la oportunidad que me dan. Yo solamente aparezco cada año, probablemente a alguna que otra ocasión, pero normalmente cada año voy a estar apareciendo aquí en Radio VIP, no siempre. Y bueno, yo les agradezco mucho que me aguanten en este ratito. Bueno, mañana no se pierdan La Cava de Pater, el primer programa, también a la mediodía, el primer programa del 2009 del señor Lusk, también el programa del señor Cruz, también tenemos el programa de Animation, y viernes en la nochecita, a lo mejor hay una fiestecita. Y bueno, hoy a las 8, 8 y cuarto tal vez, iniciamos con Vívela en Vivo. Y dos son de 8 a 0 horas, 4 horas de programa, así que no se lo pierdan hoy, Timbiriche y Mana. Muchas gracias a todos, muy muy buenas tardes, feliz año, que este año todos sus deseos, sus anhelos se cumplan y que se llene de mucha salud y mucho amor. Esto es Eros Ramazzotti, si bastase un par de canciones. Adiós, adiós. Si bastase una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarlo un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti. Fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano. Basta se già, basta se già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo stato, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, e questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, we'll be right back. inmenso mar, la noche me cubrirá con su manto estelar. ¿A dónde volaría mi última oración? El último latido dime a su corazón. No sería. Sombrero me pondré, tempranito llegaré.